mentre el nen està condicionant l'espai, està condicionant l'estudi perquè les tres persones que han vingut a veure el programa puguin escoltar el programa com Déu mana. Sí. Saludem a l'audiència, saludem al Jordi Medrano, que és la persona que està a les vies. Hola, audiència, hola, Medrano. Hola a tot el món. I saludem a les tres persones que han vingut a veure el programa, que vosaltres ho sabeu molt millor els seus noms. Jo no me'n recordo, però sí que dos persones vinieron en enero. Sí, sus caras, sus caras son... Que son el... Son conocidas. El Víctor i la... Ana. Ah, és veritat, clar. Us dieu igual que el gener, de fet. No, ¿t'acuerdas que hacíamos lo de Víctor i Ana? Sí, no, però o sea, no habéis cambiado el nombre ni nada. No. Hòstia. I a la tercera persona que ha vingut... Sabina, no? No, Esteban. Esteban. Pues ja ho tenim tots. Víctor i Ana i Esteban. Víctor, Ana i Esteban, jo suposo que d'aquí dos mesos vindrà algun més, no? O sigui, fruit d'aquesta relació entre el Víctor i l'Anna, ha nascut l'Esteban. És fill vostre, sí o no? És un adoptat. Sí, jo sí, jo que sé d'adoptat. Pues lo podria ser, mira, home, sé, perquè... Medrano, tu estàs preparat o no? No està preparat, això és un bon senyal. Venga. Recordo, per venir a veure el programa, el que ha fet el Víctor, enviar un mail a especialistes@cadenaser.com. Contestem gairebé, gairebé sempre. I el compte en Twitter, que està creixent i molt, és Secundarios. Have you ever wanted to buy someone you love something but you couldn't afford it? But you just bought it anyway. You know how that go. Yes, I'm living on daydreams. Don't buy me something I can't afford. Ahir vam tenir, no sé si vau escoltar el programa ahir. Sí, sí, vau escoltar el programa. Ahir vam tenir un paio que vivia en Living Daydreams. El tio estava absolutament enamorat. Un tio al qual les fletxes d'en Cupido pues, l'havien impactat de ple al pit. Doncs avui volem tenir, tenim el testimoni absolutament contrari. És algú al qual no li funcionen gairebé les relacions personals. Les relacions amoroses, el tema aquest, bàsicament, sí, no? Ja el tenim al telèfon, es diu Celíaco. Hola, Celíaco. Hola, me llamo Celíaco. Hola, Celíaco. Muy bien, hola, Celíaco, muy bien. Claro. Veo que sabes escuchar. Bueno, cuéntanos, Celíaco, te va mal la cosa, ¿no? Bueno, en el tema de las mujeres, sí. Sí, ¿no? A las mujeres me va regularzote. ¿Y cómo es eso? A ver, cuéntame. A ver, bueno, pues no sé. Tampoco es que yo sea, en el sentido de que yo sea un informático de esos con granos hasta en las orejas. Ya estamos, venga, vamos. Y come ganchitos. Vale. No. Yo ligo bastante. Ah, pero sí, mis relaciones pues no acaban de fructificar. Yo el otro día, por ejemplo... Venga, una anécdota buena. Una anécdota. El, o sea, viernes, tú ligas, pero tú te gustaría que las cosas fueran a más, pero no tienes suerte, ¿no? Exactamente, no fructifican. Yo el viernes yo salí a bailar. ¿Qué, a bailar qué? ¿Algo concreto o no? Disco. Disco, canciones de Pink, de... ¿Pang? No, de y de punk. De Pink, de Pang y de Punk. Entonces yo ahí, en esas circunstancias, yo conozco a una nena... Ajá. Entablamos una conversación. Muy bien. Bueno, no mucha conversación. Cero conversación, de hecho. Nos enrollamos directamente ahí en la discoteca. Poco guarrilla, ¿no? Bueno, tú también. Que sí, sí, los dos guarrillos. Nos empezamos a revolcar por encima de la barra apasionadamente, abrazados, morreándonos. Joder. De la barra caemos ya al suelo, sin parar de morrearnos. Rodamos por todo el suelo de la disco, abrazados. Como si hubieras hecho las paces en el diario de Patricia. Sí, no sé, no. Yo a esas horas de la tarde no veo la tele. Mucha pasión. Entonces, ¿no? Sin separarnos, nos subimos a la mesa de billar, abrazados, morreándonos, al fumbolín. Seguimos rodando, abrazados y morreándonos hasta la calle, y así cogemos un taxi. Suerte. Abrazados, morreándonos, y llegamos ya a mi cama, a mi casa. ¡Qué pasión, ¿no? Pues no, está mal, ¿no? No, el inicio fue muy bueno, pero hay que decir que tengo la espalda como un buscador de percebes ciego, porque... Pero bueno, pero acabaste en la cama. Sí, sí. ¿Pero no fue bien o...? En la... No, mira, yo a la mañana siguiente subo un poquito la persiana y yo miro un poquito a la chica. Te separas un poquito de su cara. Exactamente, la miro y digo, no es tu estilo. No era fea, pero no me gusta, no es mi tipo, no me gusta la chica, así que yo sigilosamente pues me visto. Me pongo la chaqueta y los zapatos procurando no despertarla y yo ya me voy de la casa pensando, ahí te quedas nena, hasta nunca, ¿no? O sea, sí, a la francesa, sin decir adiós. Sin dejar mi teléfono ni nada, ¿no? O sea, como un modelo de Jean-Paul Gaultier, ¿no? Sí, como el anuncio, sí, ¿no? Sí. Pero una cosa, has dicho, ¿no dices que acabasteis en tu casa? Ahí está, ahí es donde duele. Ah, que te has ido. Ahí es donde te has ido de tu casa. Exactamente, el tema es que yo con las prisas... con las ganas de perderla de vista la chica, yo me olvido de que eso es mi casa. Entonces se me fue la bola y no pillé ni llaves ni nada. Yo me fui como si fuera a su casa, yo pegué un portazo y me quedé, ya me fui para la calle. Y yo, una vez en la calle, digo, pues que... Digo, ¿qué burro? ¿Dónde voy? Si es, se acabo de salir de mi casa. A desayunar. Pero entonces ahora, eso fue el viernes, ¿verdad? Sí. O sea, ¿ahora esta chica está en tu casa todavía? Sí, sí, se ha instalado. Toda... Ostras. Se ve que ella tampoco se... Bueno, ella también se le ha ido un poquito lo... Ella no se ha dado cuenta, se ve que los papeles están cambiados. Ella no se ha dado cuenta de que esa es mi sí, casa. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Como sí, si fuera... Pues llamar al timbre. Ya lo he hecho, pero no me quiere abrir. Bueno, entonces, que sí. no le guste yo tampoco, que no la presione, que la deje en paz. Que le deje espacio, sea, ¿no? Que no sea loco y tal. Bueno. O sea que ella se ha instalado en tu casa, no quiere saber nada de ti, no te deja entrar, pues tienes un problema gordo, pues ¿no? Sí, pues sí, pues sí. ¿Te gustaría que alguien...? A ver si hay alguien, sí, perdona, hay, sí. A ver si hay, que le hemos pactado esto antes de entrar, sí. Sí. A ver si hay alguien que me pueda aconsejar, o sea, ha vivido lo mismo, un poquito al estilo... Supongo que sí. Parlem aquesta nit o algo así, ¿no? Sí, sí, al estilo del programa aquest Parlem aquesta nit, ¿no? Don, sí, yo pongo, hay miles de personas, supongo, que les ha pasado una historia como la tuya. A ver si es el caso de la persona que nos acaba de llamar, Antonio, de Parets del Vallès, que quiere aportar un granito de arena en esta historia. Antonio, buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola, amigos. ¿Qué? ¿Te ha pasado también...? No, a mí nunca me ha pasado eso. Ya. Yeah. Yo, por suerte, estoy felizmente casado con mi mujer desde hace muchísimos años. Entonces, ¿para qué llamas? ¿Para presumir? ¿Para qué llamas? ¿Para presumir? No, mira, yo explico. Yo soy muy aficionado a la historia. ¿Ves cómo estás presumiendo? Al canal Historia y al Explora. Y yo creo porque todos podemos aprender mucho de la historia. Vale. Y entonces, hay un pasaje en la historia que yo os lo cuento, que a mí me encanta... que es el del famoso, caballo de Troya. ¿Sabes el famoso caballo de Troya? De la guerra de Troya, sí. El caballo de Troya, lo tenéis en mente, ¿no? Sí, pero no te sigo. Bueno, pues mira, si Celíaco quiere recuperar su casa, lo que podría hacer es entrar en ella con un ejército escondido en un caballo enorme de madera, y entonces entrar... ¿Celíaco? Sí, sí. ¿Me sí, vas sí, siguiendo? Sí, sí, entonces sí, entráis con el caballo enorme de madera... arrastráis a esa chica, la mandáis y todo lo que encontréis a vuestro paso. A mí me gusta mucho la idea. ¿Ah, que sí? Perdón, es una idea, absolutamente idiota, es una idea estúpida. Oye, ¿no? Una cosa, Antonio, ¿qué dimensiones debe tener el caballo así de madera para...? Pues a ver, según el documental que lo vi, pues que quepa dentro unos 100.000 hombres armados. ¿Pero qué dices? ¿Qué ya, dices? Ya. A mí me gusta la idea, Antonio. ¿Ah, que pero sí? Es que yo vivo en un pisito del Eixample, sin ascensor ni nada. ¡Ostras! Y es un cuarto primera. Entonces yo no sé si... Tampoco conozco yo 100.000 hombres armados hasta los dientes. ¿Y cómo subes el caballo hasta ahí arriba? Claro. Pues... No, es un problema. Es que es eso, ¿no, Antonio? Estoy pensando que... En ese aspecto... A mí me gusta la idea, pero en ese aspecto es un poco llevable a cabo. Poco práctico, sí. Es cierto. Pues no, olvidaros de lo que he dicho. Mejor, ¿no? Por cierto, ¿conocéis a alguien que necesite un gran caballo de madera así? ¿Qué pasa? ¿No conocéis a alguien? ¿Que eres carpintero y se te ha ido la mano? No, es que, mira, para el Día del Padre, chavales, me regalaron un caballo de estos grandes de madera y no sé dónde ponerlo. Oye, Antonio, ¿qué? Antonio, a mí me ha gustado cómo has entrado así participando e intentando dar soluciones, pero ahora ya sobras. Estamos aquí hablando de cosas serias, tío. Pero vamos métete el caballo en el Hans y déjanos hablar a mí, el locutor, y a mí de mis temas que son más importantes. Pero mis cosas también son importantes, no son solo las tuyas. ¿Cómo va a ser importante tu mierda de caballo de madera? Pues más que la furcia esa que tienes metida en casa. Bueno, límpiate la furcia, a mí no me cuentes. Límpiate la boca para hablar de la tía esa. ¿A ti no te gusta? No me gusta, pero es mi tema. Límpiate tu brisa. No, es tu cuelga, que es bastante más importante que la de mi tema. Y así se escribe la historia. He may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blows. Cedrazine, your fever scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down how we build our breakfast and let's save my love, love, love. Atenció, notícia important pels amants del iogurt. El ministre Arias Cañete és agricultura, pesca i alimentació, no? Tot el que se coma. Sí, doncs el ministre Cañete ha anunciat que la data de caducitat dels iogurts desapareix. Vale? O sigui... Però que no hi tinta. Pa... No, no, que desapareix la data. No, el fet, el concepte, posar una data caducitat al iogurt. No, es confirma, doncs, que el Cañete té un ministeri pel seu únic i propi benefici, perquè ara ja es podrà menjar el que vulgui i quan vulgui. Ah. Jo vull iogurts, doncs li quito la fetxa, ja està. Ens acompanya per explicar-nos una miqueta més aquesta, ampliar-nos aquesta informació, el senyor Julandro. El senyor Julandro és secretari de l'oficina del Ministeri d'Agricultura, Alimentació, Indústria, Pesca i Ramaderia. I tot això, pesca, no? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Los yogures, ¿son inmortales? Bueno, esta es la pregunta que está haciendo ahora todo el mundo. Yo no diría tanto, ¿no? Pero sí que tienen una vida más larga que la de un ser humano. ¿Sí? Al uso. Sí. Yo creo que viene a ser un año de yogur equivale como a 7 de ser humano. ¿Sí? Un año de, sí, o sea, un año de yogur, 7 de ser humano, pero por lo tanto, 14 de perro. Serán 21 de... ¿Del goyur? Y de hámster... Pues, ¿tanto? Pues 35. Bueno, hámster no se ha abusado. A mí me duran 5 o 6 días. No sé qué pasa, el bicho eso de mierda. ¿Qué dices? Pero es mucho. Sí, yo ¿no? calculo. No lo he comprobado. Ah, bueno, eso estoy hablando por hablar, ¿no? Sí, vale. No es científico, pero bueno, seguro que sí. Pero es cierto que se dice que este cambio de quitar bueno, el tema este de quitar la fecha caducidad del yogur obedece a un capricho personal de Arias Cañete para meterse los que quiera él sin... Bueno, ahora va. Es que a mí me sorprende, ¿no? Ahora va a resultar que a nadie le gustan los yogures. Bueno, el ministro solo ha hecho realidad los sueños de miles de españoles que quieren comerse un yogur sin que unos numeritos se lo impidan, sin que unos numeritos vengan a cortarle a el rollo. Marrana, exactamente, sí. A cortarte el rollo, que tú tienes ya pensado comerte un goyur y pues no. Y vamos a ver más desapariciones de fecha de caducidad de otros productos aparte en principio del yogur. No. Lo que sí que puedo anunciarlos es que esta fecha de caducidad de los yogures no va a desaparecer. ¿Cómo que no? La vamos a utilizar para otros productos que pueden ser nefastos para la salud del consumidor. ¿La fecha se la van a poner a otros productos? Sí. Explícame esto, por favor. Sin ir más lejos, canciones, las canciones. Las canciones. El Ministerio de Sanidad, Ramadería, ha realizado una serie de estudios que demuestran que las canciones caducan, por ejemplo. ¿Las canciones? Sí. Y cuando caducan, huelen, apestan, cuidado. A ver, ¿sí? Sí. O sea que, ¿usted van a ponerle fecha de caducidad a las canciones? A las canciones de música, sí. ¿Sí? Hay canciones que una vez ha pasado su tiempo natural de vida, son veneno para el organismo. ¿Sí? Sí, eso te da... ¿Un ejemplo? Pues bueno, la de Tadeo Jones. ¿Te voy a esperar? Sí. Hostia, sí. Tadeo Jones, la de Te voy a esperar. ¿Esa canción va a caducar? Esa canción caducó hace meses. ¿Caducó hace meses? Hace meses. Sí. ¿Y su consumo ¿y puede... es chungo, chungo? Bueno, bastante. Chunga. Puede producir náuseas fuertes, dolores fuertes estomacales y acompañado de evacuación líquida. Dios mío. Por el culete. A ver. La de Tadeo Jones. Sí. ¿Pero en serio? O sea, ¿que van a prohibir esta canción? ¿O? No, prohibir no, pero bueno, que si alguien se la quiere poner en su casa y tal, es que si alguien quiere consumir, que sepa que es bajo su responsabilidad. Ostras, vale. O sea, que a partir de ahora, vale, pondrán ficha de caducidad algunas canciones porque pueden ser peligrosas para la salud de las personas. Pues nos llama un consumidor que quiere comunicarle alguna cosa. Se llama Iván. Hola, Iván. Hola, sí. ¿Qué tal? Sí. A ver, yo quería hablar con el listo este que hay ahí. Mi nombre es señor Julandro, joven. Listo. Respeta, ¿eh? Listo. Mi nombre es señor Julandro. ¿Vale, joven? Bueno. Respetito. Julandro. ¿Qué? Mira, tengo un mensaje para ti. Mira, escucha, ya verás. Pero, oh, Dios. ¿Qué? Oh, Dios. Hola, no. Oh, pero ¿qué hace, loco? Pero... Apague eso inmediatamente. Te voy a esperar. ¿Pero qué hace? Ni siquiera se la sabe bien. ¿Qué hace? Apáguela. Iván. Bueno, es bajo su responsabilidad. ¿Estás escuchando esa canción a toda hostia, no en casa? Claro. ¿Pero te encuentras bien? ¿Notas algún síntoma, alguna cosa rara? ¿Dolor de barriga, evacuación por el Hans? ¿Irritación en los ojos? ¿Irritación en los ojos, náuseas, estornudos? ¿Te encuentras bien? ¿Te duelen los oídos? Que estoy bien. ¿Tienes erupciones cutáneas? Me oye, que estoy bien. Estoy perfectamente. ¡Muy bien! ¡No! ¡No! Bueno, Jesús. Pues ya lo habéis visto. No, a veces un tolai vale más que mil palabras. Sí. Quiero decir, es así. O sea, es más peligroso que un yogur esto. Ya le digo, vale. Vamos a publicar la lista de las canciones que caducan en la web de la SER. Sí, hombre, los pero ya te digo que la de una tuya. Ya te digo yo que la de Abre la Muralla. Exactamente. Huele. Oye, pero publiquen en su web, ¿eh? Que no, no hay espacio SER, en la nuestra. Si la SER está la... Yo no sé escribir muy bien. Y entonces digo, pues en la web de la SER. ¡Ah! escucha, escucha esto, querido oyente. Nunca más oíste tú hablar de mí. El poder evocativo de la música, me cago en el Quijote. En cambio yo seguí pensando en ti. Estamos rodeados de cosas que quieras que no emociono. Hay un arte que se hace con la finalidad de provocar nuestros sentimientos. Esto no es solamente propio de la música, también es propio de la buena Tladio. La buena Tladio emociona, y emociona mucho. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Por ejemplo, los especialistas secundarios hacen una Tladio que emociona. Especialistas secundarios de Radio Emotion. Pero mi silencio. Dos personatges estranys, una història de bogeria, amors i confiances. Elling, un relat entranyable i commovedor. Estrena a Catalunya al Teatre Auditori de Granollers, amb un repartiment encapçalat per Carmelo Gómez. Única funció el divendres dia 5 d'abril a les 9 del vespre. Compra ja la teva entrada a la pàgina web del teatre, teatreauditoridegranollers.cat. Black coffee. No. Mira, avui és un d'aquests dies que s'imposa ràpidament una reunió. Sí. Per parlar, perquè la infanta Cristina ha estat imputada, no? Sí. Imputada ha estat a la infanta Cristina i és el moment que s'imposa una reunió de caire urgent. I on gabinete pots, de crisi. Sí, i on pots fer un gabinet de crisi? Perfectament. Cafè, ja està. Raro serà que no ens trobem ara la infanta. Habrà cafè, parlant al seu advocat, planejant una mica com... La defensa, com la, no? Sí, exacte. La defensa. Com enfoquem, i nosaltres, els periodistes, no? Com enfoquem el tractament? Quina és la perspectiva? Doncs al voltant d'una taula, l'Albert Cafè, trobaràs la perspectiva ideal. Con donos, ahí. Con donos. Escolta, no, que la, comiendo donos, la infanta així li ha anat, perquè era més de Tuto Cafè que de Tuto Cafè. La infanta venia molt al Tuto Cafè. Sí, per quan això... Quan tu treballaves al Tuto Cafè, no? Va deixar de venir al Tuto Cafè. Fèiem un gran cafè. Deixava propina, la infanta? Sí. Sí? I pagava, era molt graciós, va pagar un billet de 10.000, que estava el seu pare i el seu germà. Van ser? Això és... Cóbrame esto y lo de esta billet gente, de 2.000, no? Teles, un cafè? No, no, un dia que convidava molta gent, que era el seu aniversari. Que pago yo, tanto sí. Pago. Va venir amb els companys de la feina i va pagar... I clar, va pagar un billet de 2.000 i estava el seu pare i el seu germà. Però era fistuki con globos i whisky. No, cony, era un esmorzar. No, i no parlo més d'aquest tema. Cagao. Vale, no parlo Cagao. Més d'aquest tema. Cuidado, que vais a meter un marrón. Yo sé que estoy enmarronado. Bueno, más que enmarronado, estoy... ¿Cómo se diría esto? Gris. Gris. Pero no gris de Travolta, no. Gris de... ¿Sabes? Esta griso, ¿no? De que no, no, que tienes una especie de nube, de niebla en la frente, ¿no? ¿Sabéis? Porque no es que... No paro de repartir justicia, ¿no? De hecho, ahora más que nunca estoy dando hostias arriba y abajo, pero tengo la sensación de que cuanto más hostias reparto, más injusticia hay. O sea, a veces me siento como si fuera el actor de una película que no acaba nunca, ¿no? En fin, no me hagáis caso, que tengo estos días así un poquito... Necesito buen trago de absenta y vamos ya por la justicia. Venga, vamos. Tenemos ya una persona que tiene sed de justicia y desea beber de mi cáliz. Hola. Hola, don. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Becio. ¿Becio? Becio. Y quiero que sepas que te entiendo perfectamente cómo te sientes, pero que no hay que decaer, don, porque si no repartes tú y no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer esto de la justicia? Yo no, desde luego, porque soy un mierder. Soy muy mierder, don. Suerte de ti, don. Bueno, cuéntame qué te ha pasado, Becio. Pues nada, el otro día iba paseando por un parque y se me cagó una paloma encima. ¿Y ahora qué es lo que quieres? ¿Que me dedique a dar hostias a las palomas o qué? Porque defecó encima tu una de madera casual. El ave no tiene la culpa, no, y no es casual. O sea, la culpa la tiene un tío que hay en el parque que obliga a las aves que hay por allí a que se caguen encima de las personas. A ver, y yo entre ellas. Cuéntame eso, me interesa. Mira, por lo visto este tío es un hipnotizador. Entonces coge cualquier cosa que vuela, lo mete a la cazuela, no, las atrapa y luego las hipnotiza. Y las manda a cagarse encima de las personas. ¿Qué dices? ¿Pero qué me estás con? ¿Pero con qué fin? ¿Con el...? Como te lo estoy contando. ¿Pero con el fin del único vicio de ver a la gente con una cagada en la chaqueta? Pero esto hay que ser un retorcido mental. No, este tío es mucho más fino. O sea, el tío, fíjate, el tío ha montado una lavandería cerca de allí y encima pone un cartel que dice: soy especialista en sacar manchas de cagadas de aves. O sea, el cerdo lo ha montado de fábula. Una conspiración, bueno, o sea, un ardid, pero por intereses comerciales únicamente, ¿no? Entonces, empuza. ¿Qué parque es que voy a ir para allá? Es el Parque Natural de Doñana. Ni lo sabía yo, que donde hay pájaros, ¿verdad? Sí. ¿El de los pájaros? Hay pájaros. Ese, vale. Pero lo que no sé es si al ser un sitio protegido podrás tú zurrarle allí dentro a esta persona. No. Porque no sé si el parque se permite, el parque no permite violencia, solo no, permite pájaros. No, eso es verdad, no, hay una normativa de la UNESCO que prohíbe la hostia dentro del parque, pero bueno, lo saco de allí del parque, a hostias, claro, y ya, bueno, le daré lo suyo, ¿no me entienden, no? ¿Qué sentido del humor tienes, don? Venga, va, pírate de aquí. Adiós. Fuera de mi vista. Tenemos tiempo para otra llamada, hola. Hola, bueno. Hola. ¿Qué pasa? Estoy en el aire. ¿A qué te bajo, hostias? Oye, don, me llamo Blasón. ¿Qué te ha pasado, Blasón? Pues verás, el otro día sentado en la parada del autobús esperando que viniera el mío, cuando de repente pasa otro autobús cerca del bordillo, pisa un charco enorme que había y me pone perdido de agua, de barro. Bueno, pero hostias, ¿qué os pasa? Oye, Dios, pero si llueve, pasan estas cosas, que cuando llueve... No, don, el tema es el siguiente. No había llovido ni una gota. Ese charco lo había puesto el conductor del autobús ahí. ¿Y con qué fin? ¿De mancharte únicamente? Claramente, ¿verdad? Claro, y tú también. Y no me lo digas, este autobusero tiene una lavandería cerca, ¿vale? Que cobra por limpiar a la gente que ensucia cuando pisa el charco, ¿verdad? Ahí va, ¿tú crees? Sí. Qué retorcido, ¿no? Bueno, si yo te contara de lo que es capaz de hacer la gente, si yo te contara... No, mira, don, yo creo que no creo que este conductor de autobús sea tan avispado. Yo creo que lo hace simplemente por putear y divertirse, nada más. Además, su cara de tolai lo dice todo. O sea, que le has visto la cara, entonces. Hombre, pues claro, porque él lo que hace es que un poquito antes de pasar con el autobús, viene andando, tira un cubo de agua enorme para hacer charco... Se vuelve para atrás, coge el autobús y ese es su modus operandi. Pero bueno, es que ¿qué pasa? O sea, ¿veis como un tío lo hace con toda la naturalidad del mundo, monta ese percal para meteros con vosotros y no hacéis nada? No os coscáis de lo que está ocurriendo aquí, pero ¿qué os pasa? No sé, mira, a mí me lo ha hecho ya varias veces, concretamente tres. Pero es que, no sé, no. Pero a mí ya no me hace eso nunca más. Es que no como sé. Otro día lo vea. Me voy de la parada de autobús corriendo, ¿vale? Esa será mi venganza. Yo creo que estoy dando hostias al aire. Sí, yo digo una cosa. Por eso estás deprimido, don. Totalmente. Es que yo me lo voy a hacerlo, ¿vale? Pero una cosa, escúchame. Yo necesito párale los pies. Pero yo necesito que vos, coño, que os espabiléis, que pongáis un poquito de vuestra parte, que estéis más despiertos, leches. Es que es un asco estar rodeado de gilipollas. Es que no es un asco. No, es que ya está. Y digo, vengo a animarme un poco y me habéis hundido. Mira, voy a darle al autobusero y te voy a dar a ti. Quizá tenga razón. ¿Vale? Quizá tenga razón. Sí, hay que espabilar. Hay que hostias que también sepa espabilar. Ya, hombre. Quiero saber, señor. Con morir que voy a conseguir. Ahora. Aprieta. Quiero saber, señor. Ya sale. Bueno, quiero saber... Qué bien te quedas, ¿eh? Quiero saber la sección que fa el nostre amic Michael Owen. Voleu saber de coses, voleu, no sé, resoldre dubtes del món del futbol i la vida, perquè això és una secció de futbol i vida. Sí. Vale? Doncs en Michael Owen, el futbolista, d'aquí poc exfutbolista, atendrà les vostres reclamacions. Michael! Bona tarda. Què tal? Bona tarda. Oye, ¿quieres que escuchemos la gente, la cantidad de mensajes que nos han enviado el contestador automático? Pues de verdad que sí, de verdad. ¿Te apetece? ¿Y tú vas dando ahí clases magistrales? De verdad que sí. Estás contento, ¿eh? De verdad, Paco. Con tu sección, ¿eh? Estoy muy contento. Bueno, no sé si lo habéis comentado, que se bota de oro y eso, y vosotros... Balón de oro. Balón. No te acuerdas ya de lo que tienes. Venga, vamos a escuchar la primera comunicación. Venga, va. Hola, Michael, espero que esta consulta te llegue, pero cualquiera se fía de estos hijos de puta. Mira, yo soy extremo y me gusta mucho correr la banda, pero corro como Steven Seagal, braceando mucho. Parezco una niña huyendo de un jabalí. No sé, Michael, ¿me podrías dar una solución, por favor? Porque al estar tan cerca de la grada, oigo el cachondeo del público y eso me tiene completamente sulibellado. ¡Abrazaco, Michael! ¡Sigue así! Bueno, Sulibellado, dice. Sí. No sé qué significa. Bueno, no ha dado su nombre, pero bueno, yo lo que sí que le puedo comentar a este pavo es que el estilo corriendo es muy importante, ¿no? La velocidad está bien. Tú corrías guay, ¿eh? Pero la estética es muy importante. Sí, sí. Mira, si no, el Dacia Landero. ¿El? El Dacia Landero. ¿Qué es eso? ¿Un coche? Un coche. ¿Eso que es un animal? El Dacia Lander. Mira lo que más, joder. ¿Qué andares tiene? El Dacia Lander, tú le das en el salpicadero y marca 140 o algo así. Sí, sí. Pero corriendo lo ves, pasa por la calle y dices, ¿qué mierda eres, de coche? Entonces, yo recomiendo que este chico en su casa, en el baño, corra delante del espejo cada día 2 u 3 horas. Dos o tres horas. Mientras se mira, vale. Y que vaya perfeccionando su estilo de correr. Muy bien, sí, vale, Michael. Más consultas, nanos. Venga, más consultas. Hola, Michael, me llamo Julio. Oye, ¿cuál es para ti el mejor disco de los Deep Purple? ¿Y con qué jugada de fútbol lo compararías? Compararías, ¿eh? No comprarías. Gracias. Mejor disco de Deep Purple. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Qué bien la gente, ¿eh? La gente está... Sí, bien la gente. ¿A qué nivel, eh? Aquí hay una sección buena. Sí. Vamos a ver, es difícil la pregunta, pero el mejor disco de Deep Purple para mí es, sin duda, el Slaves and Master. Yo le recomiendo una canción que es Love Conquer Soul, que es una baladita deliciosa. Love Conquer Soul, para limpiar bien, ¿no? Oye, pero, escucha, ¿a qué jugada de fútbol te recuerda ese disco? A mí me recuerda sobre todo una jugada que hacía yo, que a mí me pasaban la bola. Y me la pasaban, entonces yo me ya pisaba, giraba y me iba ya para la portería. Ahora bien, si hablamos de relacionar música con fútbol, ¿qué? El himno del Valladolid es muy bonito, este mazo. Más consultas. Ay, ya lo dejas. Venga, va, tenemos tiempo para más. Hola, Michael, ¿qué tal? Quiero aprovechar estos mensajes para decirte que siempre me has parecido un matao. Hiciste un par de goles bonitos desde joven y de eso has vivido toda la vida, ¿no? O sea que has dado bastante asco. Dicho esto, estoy empezando en el tema de los blogs. ¿Qué me aconsejas? O sea, ¿que meta más texto, más mi vida en letra o más foto? ¿O una mezcla de los dos, un equilibrio? Venga, Michael, que te den. Bueno, el típico troll. Sí. ¿Vale? Siento que haya entrado esta llamada. Me gustaría saber qué ha hecho ese tío en su vida. Tú no te piques tú, oye. ¿Qué ha pasado ese tío? Bueno. ¿Qué eres, de los que vas a jugar a pádel los miércoles con tus amigos gordos y ya te piensas que puedes hablar de deporte, payaso? Que no te oye, que no te está escuchando. Sí, vale. Bueno, ¿hay tiempo para otra llamada? ¿Vale? ¿O quieres contestarlo? No, respecto al blog, a mí me gustan los blogs que tienen dibujitos. Mira, por ejemplo, Lampard, con el que coincidí en la mili, tiene un blog con dibujitos muy majos. Y también que mire el de Sócrates, que lo renueva cada día y está... ¿El Sócrates? ¿Pero el futbolista o el filósofo? El futbolista. Ah. Venga, va, tenemos un par de cortas, va, una. Owen, aparte de dinero, fama y merecida, balones de oro regalados, mujeres y esta sección que te han dado porque das pena, ¿tienes un plan B tú para si esto no te sale? ¿No lo tiene o qué? ¿Lo tiene o no? Otro troll, lo siento, tío. Troll de los cojones. Sí, bueno, pues que sepa este tío que sí, tengo un plan B y son mis padres, porque mis padres viven en, por suerte, por la vida y tal, viven en la avenida Pearson. En la zona alta de Londres. Ah, pero la Pearson buena, no la de aquí. La de Londres, la Pearson Londres. Ellos, mira, mis padres son los dueños de la Bonnie, que hace los tigretones, la pantera rosa y... Vale. Coño, pues eso, ¿sabes? No sé si incluso los tic-tac, que eso que son barras de chocolate. ¿No? También. Bueno, tienes un plan B bien... Bueno, vamos a con la última consulta, ¿vale? Venga. Perdona, Michael, esta no tiene que ver. No. Qué gente, de verdad, qué buena la simpatía de las personas, ¿eh? Lo siento, Michael. Muy bien. Bueno, ¿te has visto bien en la sección o qué? Oye, yo creo que ha sido interesante, ¿no? Ha habido un poquito de todo, cultura, deporte. Esperemos un poquito de palo. Esperemos que haya menos palos, Michael. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Michael Owen, nosotros tu nen de más 2 cuartos de 2 de la tarde a la gran cadena SER. Venga, Camilo.